flat and tell you what it is later. Desde la profundidad del gris de los cielos del norte ha llegado una vez más. Lluvias, nubes y nevadas, buscando oídos que atronar. Es nuestro baile de la lluvia, nuestra manera de seguir viviendo, expertos en hacer errar a cualquier pobre hombre del tiempo. Nuestra intención no es otra que hacer vibrar a quien la oiga, emociones y palabras, nubes de jazz, música e historias. Si te suena bien, quédate y baja por nuestra madriguera. La buscas es otra y ha encontrado ella, es la tormenta perfecta. Bienvenidas, compañeras. Todas parecían pasarlo bien en aquella fiesta, tanto tiempo deseando y suplicando que me invitaran a aquellas reuniones para finalmente darme cuenta al instante de entrar allí de que yo no pertenecía a ese lugar, a esos ambientes. Conocía a la mayoría de las personas allí presentes, y había algunas con las que incluso tenía buena relación, pero nadie lo hubiera dicho viendo mi actitud, y no es que no quisiera relacionarme con ellas, sino que me resultaba imposible. Me sentía como un inmigrante recién llegado a un país cuyo idioma desconoce y cuyas costumbres le resultan de lo más estrafalarias. Una persona totalmente fuera de sus fronteras, no solo geográficas. Entonces la vi a ella, no la conocía de nada, pero en sus ojos reconocí la mirada que yo debía de tener en aquel momento. Estaba sentada en un sillón en una esquina y desprendía una seguridad en sí misma envidiable, mientras manoseaba nerviosamente un cigarro entre sus manos, en lo que cualquiera allí presente hubiese entendido como un gesto de una débil personalidad. Yo sabía que lo único que quería era lo mismo que yo, largarse de allí. Antes siquiera de pensar en acercarme a ella, ya estaba allí, ofreciéndole un mechero. Me dijo que allí no se podía fumar. Me guardé el mechero y esta vez le tendí mi mano desnuda, sin nada y con todo por ofrecer. A mi «vámonos de aquí» le siguió un «¿por qué debería?», al que respondí con un «nunca nadie de los aquí presentes ni entenderá ni respetará que hayamos nacido para ser azules». Ella se levantó, sacó su propio mechero, se encendió un cigarro que puso en mi boca e hizo lo mismo con otro para ella. Nos agarramos de la mano y salimos de allí, en un incomparable regocijo de nuestra azulada felicidad. Sin ni siquiera mediar palabra, entendimos una gracias a la otra, que nada de malo tenía el haber nacido azul. De hecho, parecía lo lógico viviendo en un mundo mayormente azul, ¿no? Born to be blue. De Grant Green. ¶¶ La elegancia es un concepto que se puede aplicar a cualquier cosa y que tiene diferentes significados dependiendo de la disciplina en la que se use. En la filosofía de la ciencia es un criterio metacientífico con el cual evaluar teorías que están compitiendo. En matemáticas, la elegancia matemática se utiliza para lo que es sorprendentemente simple, pero eficaz y constructivo. En la ingeniería, una solución puede ser considerada elegante si se utiliza un método no obvio para producir una solución que es altamente efectiva y simple. Una solución elegante puede resolver múltiples problemas, múltiples a la vez, especialmente problemas que no se cree que estuvieran interrelacionados. En la química se puede buscar elegancia en la teoría y en el método, en la técnica y en el procedimiento. En la música, el término es tan isomorfo que puede querer decir cualquier cosa y puede representarse de mil maneras dependiendo de las autoras, las canciones, las épocas y los estilos. Por ello, en música no se puede dar una definición de elegancia como la dada en las disciplinas mencionadas. En la música, la elegancia solo es explicable en música y la definición de elegancia que os vamos a dejar a continuación no es de otra persona más que de Ronnie Loss en su canción Elegancia, Grace. Thank you. should have stayed gone. No hay amor en la ciudad. No hay alegría en los oscuros bloques de vivienda. No para quien los mira desde abajo como figuras imponentes, sabiendo que para él no hay puerta. No hay amor, no hay calor. No se encuentra nada parecido a cariño. En esas calles sin nombre ni números, en los callejones de los barrios en olvido. Es mentira. Casi nadie nunca esperó aprender a vivir en ellas. La mayoría solo pensaron entre vómitos y orín cómo salir de allí, fuera a donde fuera. Pensar que la calle es algo bonito o que hay quien quiere esa vida es mentir y nosotros nunca mentimos. Como dice Bobby Blue Bland, ain't no love in the heart of the city. Thank you. No sé quién sería el mono con traje al que le pareció genial la penosa idea de cubrir todas las fábricas con sábanas. Era evidente que seguían allí, aún podíamos incluso verlas. ¿Se pensaban que estábamos ciegas? Y aunque lo estuviéramos, aún podríamos oler su nauseabundo hedor y oír su insufrible estruendo. Aunque nos dejasen ciegas, sordas y sin olfato, aún podríamos sentir las vibraciones del suelo. Maldita sea, solo tendríamos que seguirlas para hacer que una a una todas las fábricas de personas volasen por los aires. Pero eso no iba a ser necesario. Aún manteníamos todos nuestros sentidos, incluida la vista, y más despiertos que nunca. Veíamos con una claridad de la que seguramente nunca más volveríamos a disfrutar. Teníamos claro quiénes éramos, qué queríamos y cómo lo íbamos a conseguir. Pero, y una vez conseguido, ¿qué íbamos a hacer? Daba igual, ya lo pensaríamos más adelante. Ahora era la hora de que la dinamita nos hiciese libres. Free, de Gregory Porter. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Knew she can make it right, working late every night. Got to make money to put food on the table, and daddy had to do the same. He knew he had to do his part, so none of his children would get caught up in the game. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved a road so my burden is lighter. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, for from it come the issues of life. Free. Got to do well in school, obey that golden rule, treat another man like you want to be treated, share with your brother man if he needed giving him a hand. For in the end, you might just need him. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved a road so my burden is lighter. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, but from it come the issues of life. Oh, free. Free, free. Gotta be free, wanna be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Though they both left this earth, I wanna thank them for my birth and all of the gifts they left for a lifetime. It truly was a sacrifice, they didn't even think twice. seventh of eight, and Gregory will be his name. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved a road so my burden is light. Mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, for from it come the issues of life. Oh, free, free, free, free, free, free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Cuando el agua cae a torrentes, el mundo oscurece. Lo mejor de los cielos oscuros es que nos ayudan a distinguir las verdaderas luces. Lluvias, vientos, relámpagos, truenos y rayos en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, todos los miércoles de 10:30 a 11:30. Irola Irratia. Caminos que se cierran al avanzar por rutas inciertas. Parece que elegir una puerta no es renunciar a otra, sino renunciar a cientos de ellas. Avanzar mientras se deja atrás, sin poder mirar atrás para ver qué es lo que se deja. Si te preguntas demasiado por lo que dejaste, podrías volverte majareta. Paranoias con el destino, si A no hubiese pasado y si B no hubiese existido, si no hubiese sido así, tú no serías tú ahora mismo. Los caminos te eligen a ti porque nunca diseñas los caminos y aún así por salud mental hay que pensar que se han elegido. Si no fuera de esta manera, sin la ilusión de decidir rutas, sería imposible enfrentarse y pelear con ella cuando la vida te escupa. Cuando parece que no hay caminos o cuando de hecho no los hay, solo la ilusión de que existen pueden hacer que aparezcan. No encontrar camino es la primera condición para que los haya. De esto es de lo que nos hablará Curtis Mayfield en este temazo de Cannot Find a Way. So nice. vigilando desde mi torre he visto a 1000 individuos ir y venir. Algunos reían, otros lloraban y otros no sabían ni qué decir. Las torres son un lugar privilegiado. Permiten observar a miles de personas sin ser observado y enterarse de lo que nadie se entera. A veces permite conocer a las personas mejor que ellas mismas e incluso predecir sus movimientos antes de que ellas mismas sepan qué harán. Sin embargo, esta ventaja a veces se vuelve oscura y agria cuando se saben cosas que desde el suelo no sabríamos jamás. Cuando se entienden más en profundidad los miedos y los sufrimientos de las personas, acaba siendo inevitable no hacer nuestros parte de esos miedos e inquietudes, pudiendo hacer que la existencia de una se haga insoportable y dolorosa. Sin la posibilidad de bajar de la torre e influir en lo que pasa ahí abajo, muchos vigilantes se vuelven locos, se entristecen y se vuelven oscuros como el carbón. Muchas de ellas acaban desquiciándose, odiando a los seres humanos o simplemente asumiendo los sufrimientos de tantas personas que nunca vuelven a ser las mismas. El privilegio de ver lleva muchas veces al sufrimiento de saber y de no poder hacer. Aún así, una buena vigilante jamás bajará de la torre para intentar influir en lo que ve, porque sabe que tomar parte directamente de lo que ha visto traería consecuencias desastrosas para sí misma y para las personas que deseaba proteger. Y es que probablemente actuaría con más dolor, más resentimiento y más odio que las propias personas a las que ha visto ser humilladas y traicionadas. Todo esto sucede en las torres, y All Along the Watchtower es una canción de Bobby Womack. Must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion. Oh, I can't get no relief. Yeah, yeah. Yeah. None

no, I see your darkness. Oh, no, I see your darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Son tan malos los niños. ¡Qué va! No son nada malos. Por el contrario, están llenos de cordialidad y no paran de darse muestras unos a otros de su amistad. Ninguno de ellos quiere a Tamina solo para él. Se oye constantemente su mira, mira. Tamina está atada por la maralla de redes. Los cordeles se le clavan en la piel y los niños se enseñan su sangre, sus lágrimas y sus gestos de dolor. Se los ofrecen generosamente unos a otros. Se ha convertido en el aglomerante de su hermandad. Su desgracia no consiste en que los niños sean malos, sino en haberse situado fuera de las fronteras del mundo de ellos. Las personas no se indignan porque en los mataderos se mate a los terneros. Los terneros están fuera de la ley de los hombres, igual que Tamina se quedó fuera de la ley de los niños. Si hay alguien que esté lleno de amargo odio, esa es Tamina, no los niños. Las ganas de hacer daño que ellos tienen son positivas, divertidas, y puede decirse sin dudas que se trata de una manifestación de su alegría. Quieren hacerle daño a aquel que está fuera de la frontera de su mundo, solo para festejar a su propio mundo y a su propia ley. Esto era un pequeño extracto del libro de La risa y el olvido de Milan Kundera, y ahora os dejamos con los temas Vamos a la luna y Gratitud, ambos del grupo Los Espíritus. Thank you. Hey, ¿piensas estar toda la tormenta empapándote? Amigo mío, lo peligroso en este caso es resguardarse. La tormenta perfecta, el programa de la literatura prohibida, el neoesoterismo y las calles sin nombre. En la concepción judío-cristiana, la existencia, tal como aparece en el campo del devenir, solo puede tener una justificación en tanto expiación de culpas pasadas. De otro modo, ¿qué sentido podría tener la existencia? En este contexto es forzosa la pregunta por el sentido de esta. Si nuestra existencia no tiene ningún valor, ¿por qué sucede? Exactamente vivimos para que vivamos nuestra vida de tal manera que se pueda repetir. Si la vida vuelve, tiene sentido vivirla, pero no de cualquier forma, pues nadie va a querer repetir el dolor, la mediocridad, el aburrimiento o el odio. Solo el que es feliz querrá repetir su vida. De esta manera, ser feliz no será simplemente una elección, sino una necesidad. Si lo vemos por el otro lado, solo en un mundo en que ya no se pensara en el marco del tiempo lineal, sería posible un hombre o una mujer feliz. Dentro de una concepción lineal del tiempo, la vida no tiene sentido alguno. La temporalidad lineal se articula en presente, pasado y futuro, donde cada momento es irrepetible, es irreversible y solo tiene sentido en función de los otros. En el tiempo, cada instante solo es tal si mata al anterior, su padre, para inmediatamente ser igualmente muerto por el siguiente. El pasado y el futuro no son más que un sueño y el presente, por su parte, es el límite inextenso e inconsistente entre ambos. En este tiempo lineal tan característico nuestro, cada división del tiempo no tiene valor por sí misma, es para otro, relativa, y por lo tanto carece de sentido. Sin embargo, es precisamente esta concepción secularizada la que no tiene sentido. En su contexto religioso el tiempo tiene sentido y se unifica en la historia como historia de la salvación, pero desde que Dios murió ya no es válida la idea de la condenación eterna que influyó durante siglos en las mentes de la gente, obligándolas a adoptar determinadas conductas. Aquí el hombre no puede ser feliz, pero no nos engañemos, tampoco lo era en el tiempo secularizado, en un tiempo dividido, carente de sentido y sin trascendencia. La maldición bíblica del sudor de la fatiga ha sido sustituida por la del trabajo anónimo, sin convicción, sin un porqué visible. En una sociedad burocratizada como esta, en una industria en la que el producto pasa a través de infinitos ciclos de elaboración, en un mundo donde el trabajo es el resultado último, el producto, esa obra es de tantos artífices colaboradores que se ignoran recíprocamente, que se hace siempre más difícil y más innatural el amor propio. Afortunadamente, toda esta cronotrampa, que influye en más aspectos de nuestra existencia y de nuestra realidad de los que creemos, estallará. Estallará en sus costuras. Estallará por la labor de unos por mantenerla y por la de otros por cambiarla. Estallará porque es profundamente contradictoria y porque así ha de ser. No porque le diga ningún ser superior, sino porque las cosas llegan, florecen, se pudren y son reemplazadas total o parcialmente. Y tiene que ser así. O como diría John Mayall, got to be this way. Nosotros nos despedimos con este temazo del camaleón del blues. Hasta la semana que viene. Gabón guztioi. Ondoloen. Agur. Robinson, a bass Larry Taylor, drum Paul Sarko, saxophone Kevin Solomon, and trumpet Bill Mitchell. Thank you, everyone, for coming. See you again.